Teseo 103.3. Bueno, y estamos con una compañera, con una amiga, con una mujer a quien, por quien hemos estado también muy preocupadas, y la hemos invitado porque es una mujer que nos va a transmitir con mucha honestidad, con mucha profundidad, lo que está pasando en la UPEA. Ella es docente de la carrera de trabajo social, maneja el trabajo social no desde un concepto de que el trabajo social es menos que la sociología y no se puede pensar la sociedad y crear categorías, sino que ella es una vocación del trabajo social como una ciencia aplicada que implica también pensar la sociedad. La relación de amor, de paciencia que ella tiene con sus estudiantes, a mí siempre me ha conmovido, cómo la quieren, pero también cómo ella es tan querendona de las chicas, cómo habla, cómo sabe que la docencia va más allá de dar un contenido y que llega al corazón de sus estudiantes. Nada más y nada menos que Lucila Choque, docente de la Universidad Pública del Alto. Hermana, me honra mucho que estés acá. Muchas gracias, María. Para mí, nuevamente, estar después de un mes y medio casi de luchas, de estar en las calles, de haberme enfermado, volver ahora más bien ya más lúcida para decir tantas cosas, ¿no?, que hemos visto, que hemos sentido en carne propia. Quiero que nos digas cuál es en este momento la situación de la UPEA. Primero, ¿cómo es el estado de ánimo de los estudiantes? Si tú crees que las reivindicaciones que están saliendo de la UPEA son realmente asamblearias, legítimas, recogen la expectativa. Esas dos cosas primero. Muy bien. Bueno, en principio, como has dicho, a mí me gusta siempre decir desde lo del corazón, desde lo más, desde las entrañas, y lo digo a veces con rabia, a veces lo digo con dolor, pero hay que decir las cosas como son, ¿no ve? Entonces, primero que hay una base social en la UPEA que sí tiene mucha fe en la UPEA, ¿no? Entonces, como yo, que he visto nacer a la UPEA con esa esperanza de que sean para los excluidos, para la gente que de ese rebalse de la hollada, que no podía entrar ya a la UMSA y se quedaba con sus esperanzas de estudiar tener una educación superior. Entonces, eso ha sido la UPEA durante muchos años y estos últimos años, lamentablemente, ha habido también problemas internos porque los partidos políticos han ido metiéndose pues a la UPEA. Y ha habido también rectores de varios partidos, ¿no? Tanto amarillos, azules, de todo sentido, de izquierda, muchos de partidos de izquierda también. Y bueno, en la base social, los estudiantes, sí hemos tenido unas asambleas donde hemos sacado, digamos, lo que queremos, lo que sentíamos de la universidad. Y sentíamos ya desde hace muchos años atrás que la UPEA estaba empezando a flaquear. Y decíamos, pedíamos que nos digan la verdad las autoridades que estaban, y lamentablemente habían pues autoridades que por el mismo estatuto también están fungiendo solamente un año como rectorado, es el MAE, ¿no ve? Rector, vicerrector y todas las otras reparticiones de autoridades. Pero nunca nos decían la verdad, cómo es, cuál es la razón por la que estábamos así. Y también pedíamos en las asambleas, yo me acuerdo cómo ahora el que es, por ejemplo, mi director, que hace años era estudiante, siempre exigía, decía, queremos auditoría interna o pediremos auditoría externa, porque un poco se está tambaleando la UPEA, porque ya escaseaba siempre el dinero. Y bueno, ¿no? Entonces, lo que quería contarte también es que la UPEA nació con voto universal. ¿Qué quiere decir? Que ahí un estudiante y un docente tienen la misma igualdad, del mismo trato. ¿Cómo funciona ese voto universal que no es el voto ponderado? ¿Tú crees que eso le ha hecho bien a la UPEA, que eso funciona? Creo que sí. En principio creo que ha sido una como una revolución, la única universidad y además contestataria, como te digo, en principio. La única universidad del sistema, sí, donde hay, sí, voto universal. Sí, la única universidad. Entonces, esa autonomía que era par de un estudiante y un docente, para mí que era verdadero cogobierno, 50-50. Sin embargo, se ha ido tergiversando pues, con el tiempo, porque yo misma he visto que los estudiantes se han ido apoderando, pero no los estudiantes de base, no esa masa, sino eran unos cuantos estudiantes que, y creo que ya elegían a quién va a ser rector, y creo que los manejaban, no sé, yo hasta ahora no entiendo, pero eso es lo que ha ido pasando. Entonces, yo creo que se han ido, camarillas han ido entrando, tanto docentes y estudiantes, que han ido manipulando mal el manejo presupuestario de la UPA para que hayamos llegado a estos extremos, por un lado. Entonces la UPA tiene muchos problemas internos. Exactamente. Esos problemas internos son de corrupción, son de camarillas, ¿y qué más? Bueno, lamentablemente puedo decir de tal vez cuando, por ejemplo, hay un espacio donde tiene que trabajar una trabajadora social y no está una trabajadora social, sino está un administrativo que tiene, por ejemplo, yo he visto ahorita en el DISBET donde estoy, que es la Dirección de Bienestar Estudiantil, está un administrativo que, bueno, es egresado de Derecho y sin embargo, según el manual de organización y funciones, dice que debería estar un administrativo que debería cumplir la licenciatura en trabajo social con 2 años de experiencia. ¿Eso ya qué me dice? Eso ya es de ahorita. Entonces, a mí se me hace pensar que ha habido un mal uso del repartimiento de los cargos, no sé, pero que lamentablemente sí es cierto, pero que sí también es cierto que por este otro lado hay que hacer un análisis de este escenario, digamos, de lo que es la lucha de la UPEA, porque esa masa nos hemos visto afectadas porque no haya presupuesto para seguir existiendo como UPEA. Entonces, docentes y estudiantes de la base social nos hemos visto afectados porque ya no ha habido presupuesto. Ahora, bueno, es cierto por un lado que hay esta interna corrupción, pero por el otro lado también un Estado que no se preocupa por la educación superior, porque habiendo estos días hecho los análisis correspondientes del 100% de lo que es el presupuesto, de todos los impuestos que usted, señora, señor, todos de a pie pagamos de alguna manera. Un 75% está en manos del gobierno. Un 5% que está destinado a las universidades es para las 10 de las universidades y eso se llama ley de coparticipación, de la cual la UPEA no participa. Es de ese 75%. ¿Y por qué la UPEA no participa? Precisamente porque no es parte del sistema, porque no está adecuado su estatuto a esta MAE que se dice el estatuto CV, que es la madre, digamos, de la universidad, de todo el sistema. No está adecuado su estatuto, no hay docentes titulares, no ha habido. O sea, eso también es algo que nos afecta, ¿no?, a los docentes personalmente, a mí, que creo que hemos ido demostrando con mucha fidelidad a la UPEA, a la docencia durante tantos años, pero no ha habido titularidad. En mi carrera personalmente hay apenas una titular, que según el estatuto debería ser solo 4 años, sin embargo, ha estado muchos años y no hay una revisión tampoco de eso. No sé en qué medida el estatuto es una cosa que se dice y es otra cosa que se despliega, que es en la práctica. Ahora estamos con Lucila Choque, docente de la UPEA, una mujer que ha estado, que está movilizada con su propia universidad. La UPEA tiene muchos problemas internos y luego además tiene los problemas externos. Uh-huh. Ahorita yo creo que debe ser muy duro, muy difícil dar clases en la UPEA y ver cómo se podría llevar esto, cómo se podría conducir a que la UPEA tenga un escenario que no la debilite frente al gobierno, donde procese sus problemas internos y tener también el frente de lucha externo de pedir más presupuesto e impedir la intromisión de la autonomía universitaria de la UPEA. Exactamente, lo que dices es muy fuerte. Yo creo que todos, bueno, yo he salido de la UMSA, de la Universidad Mayor de San Andrés, y ahí he aprendido con esto de la autonomía desde Córdoba, que la autonomía pues tiene que ver mucho con los valores y principios que una casa de estudio superior tiene que manejarse. Y eso no significa que no tiene que haber relacionamiento y competencias del Estado, que no tiene que ver con la sociedad civil, sí tiene que ver, porque estás respondiendo como universidad a las necesidades que tiene un pueblo. Y con el Estado, el presupuesto, si uno recibe, tiene que cuidar en qué instancias se está gastando, ¿no es cierto? Sin embargo, también el Estado tiene que velar por la educación como una política pública y más que todo como una política social. Sin embargo, esto se ha abierto como un escenario más grande de conflicto para toda la UPEA. Primero, porque el Estado se nota que no le interesa la educación superior, no le interesa la educación, a pesar de que nos ha hecho ahora un aumento con la ley y todo, pero yo creo que esa contraloría que existe debería haberlo hecho cada tiempo con las autoridades correspondientes. Porque ahora recién lo está pidiendo, aunque dice que lo había hecho, pero sin embargo parece internamente que lo que recoge no es fidedigno, o sea, no es, no tiene ni el mismo propio gobierno, no tiene, ¿cómo se dice?, datos reales. Porque también no podemos olvidar que, por ejemplo, la señora Medina, Mari Medina, era pues del MAS, ellos mismos le han premiado como senadora suplente, ¿no? Entonces, hay pues intromisión de los partidos políticos en las universidades y en las casas superiores de estudio. Y eso para mí no debería ser así, porque pienso que tenemos libertad incluso de ser ateos, izquierdistas, derechos, de todo, claro, por supuesto. De todo, pachamamistas, de todo, ¿no? Claro. Pero, ¿qué se llama? Yo creo que hay que saber también ubicarse primero en cuidar, no mis intereses personales, para poder cuidar una casa superior de estudios. En ese sentido, yo personalmente, sinceramente creo que Waldo Albarracín ha hecho una buena gestión en la UMSA, de pararle un poquito el coche al gobierno y decir, oye, la UMSA, defender la autonomía universitaria de la UMSA, incluso contra la policía, contra el allanamiento policial. Ahora, Lucila, tú que eres esa mujer tan sensible, alguna vez a mí me ha impresionado en algún debate ver cómo se te rompe la voz, hablando de temas incluso ideológicos, porque tienes una alta sensibilidad. ¿Cómo sientes a la gente en UPEA? ¿Cómo está el estado de ánimo? Porque no nos olvidemos que hay un muerto que duele tanto. Bueno, lo que he visto ahora, esta mañana ya tenía clases y he hablado con mis estudiantes. La gran mayoría quiere pasar clases y yo creo que no deberíamos de haber dejado de pasar clases, aunque sea en las calles, en donde sea, y seguir con la protesta. Sin embargo, creo que lo vamos a hacer, vamos a volver a las clases. Hemos entendido que estudiar no solamente es en lo académico, es decir, en esas cuatro paredes, ¿no?, que nos han enseñado el Platón, sino que también la educación puede darse en la plaza, puede darse en las calles, donde sea que compartamos. O sea, las clases no siempre es en ese encierro que se llama universidad. Entonces, creo que también estamos reaprendiendo que podemos salir de esas aulas para expresar y tal vez hasta que nos vean, que hasta la gente se acerque, qué estamos llevando cuando estamos llevando, por ejemplo, políticas sociales en trabajo social o cuando estamos llevando problemática rural. Y la gente tal vez hasta se acerque a escuchar cómo damos incluso pedagógicamente para que sepan, ¿no? Porque nos han hecho realmente talco todo este tiempo de que es una universidad, o sea, ni siquiera de segunda categoría, que no sirven. Sí, sí, ha habido unas críticas y entonces, de que como que ese dolor, fuera, sí, lo peor. Fuera lo peor. Peor que un instituto. Y entonces yo digo, ¿cómo pueden decir eso cuando nuestra propia gente que está tal vez ahorita de funcionarios, de ministros de economía o no sé quiénes están ahí, van a hablar así y han sido nuestros compañeros con quienes hemos salido y hemos estudiado en la UMSA? Entonces, la mayoría somos de ahí y estamos dando clase en la UPEA. La UPEA ahorita, hay muchos upeístas también profesionales que también ya son docentes. y también son profesionales que se están desplegando, y como ha sido este compañero un robot electrónico de un brazo que había ido a Chile. ¿De la OPEA? Sí, de la OPEA. No, y yo lo he escrito mil veces y lo voy a repetir. Yo asisto a debates. Hay veces que me ha coincidido en la mañana en la OPEA, en la tarde en la UMSA, y el debate en la OPEA es más profundo, es más intenso, es más largo, y en la UMSA se creen que se la saben todas, un debate muy mediocre. La OPEA ha mostrado además mayor capacidad combativa que la propia UMSA en este momento. Entonces, la OPEA es una gran esperanza para muchos y para muchas, y también para mí, hermana. Ahí contigo. Ahora, ¿cómo están los estudiantes? ¿Quieren pasar clases? Sí, quieren pasar clases, pero también quiero contarte algo, de estos días pasados. Y ha sido que los estudiantes sí han salido con una convicción plena de que, primero, defender a su PEA. Segundo, el presupuesto, porque si no tenemos presupuesto, ¿cómo vamos a volver a las clases? Entonces, ¿qué han hecho? Algunos compañeros les contaba en las calles, incluso hemos sido orgánicos, es decir, hemos hecho asambleas en las calles, nos hemos organizado, hemos salido. El joven que salía no ha sido convocado por como han dicho, por fichas, por listas, no, ha sido porque ha querido. Los estudiantes que no han podido, que tenían que trabajar, o el papá le decía, no me sales, no salió. Pero cuando uno es joven, tú sabes, ¿cómo mis compañeros van a luchar y yo voy a quedarme sola? Salían, correteaban, y muchas veces ha pasado problemas también como lo de Jonathan. No nos esperábamos que nos hagan eso. Eso ya es injusto, que haya un muerto. Pero por otro lado, la compañera, por ejemplo, de la carrera de economía, que escapándose de los gases, cayó de cabeza, había llegado a la casa, no le avisó a la tía, se aguantó, y pasando 2 días le dio derrame cerebral. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ahora, ¿tú crees que el conflicto de la OPEA debilita la relación alto-gobierno de Evo Morales? Yo creo que sí. Y no solamente ahorita, creo que sí, tú sabes que los hechos, estos digamos hechos que pasan, no se reflejan inmediatamente, sino más bien de tiempo. Exacto. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué planteas esa tesis que prácticamente es una tesis de análisis? Claro. ¿Por qué no se reflejan de inmediato y se reflejan, se sumergen y afloran más tarde? Yo, bueno, lo que creo que es precisamente lo que pasa en las crisis. Las crisis siempre se dan, ¿no? Y están reflejando que ese orden social que existía ya no da. Entonces, eso está resquebrajándose, el orden social, el orden político que estaba emanando del gobierno, que tal vez disfrazado estaba, es verdad, hemos nacido tal vez con esperanza de que los excluidos, los pueblos indígenas, los sectores populares, estemos gobernando, y no ha sido así. Lamentablemente, estos hijos de la OPEA son precisamente pues esa gente que ha estado de la década de los 90, que han sido los 40,000 relocalizados, se han ido al Alto, toda esa gente, y de las provincias. Sin embargo, ahora nos ha puesto el gobierno de unos contra otros, más bien son ellos los que nos reclaman, nos pelean y nos dicen, y los pobres jóvenes están como sándwich al medio. Porque son sus papás que son de las provincias, son sus papás de las juntas vecinales, amarillos y azules, son los jóvenes que están en medio y no saben cómo decirle papá, mamá, también sal conmigo a reclamar, pero él lo sale. Por eso para mí este momento ha sido más que todo un movimiento juvenil, muy fuerte. ¿Qué cosas más lindas, más valiosas, lección nos está dando Lucila Choque, docente de trabajo social de la UPEA? Mucho que enseñar, una gran docente. Lucila, cortito, ¿cómo evalúas la actuación del rector? Y si tú fueras rectora de la OPEA, ¿qué harías ahorita para enfrentar este momento? Que creo que no es un momento fácil. No es un momento fácil, pero primero no tendría miedo, y no tengo miedo. No me importa decirlo ahorita, si salgo o no salgo de la OPEA, y les he dicho esta mañana a mis estudiantes, no me importa si me votan, pero hay que decir las verdades. Lo que le ha faltado a nuestro rector ha sido tener autoridad política. Es decir, ¿dónde te vas a poner? No te puedes defender, no puedes ponerte, no ser un sándwich, o estar bien con el gobierno, o estar bien con los estudiantes. Yo tengo que defender a mi UPEA, porque es la expresión de ese sector excluido de todo Bolivia. No solamente vienen de las provincias, vienen de los departamentos, quienes no pueden entrar a las universidades. Entonces, eso tengo que defender, por un lado. Por el otro lado, tengo que defender a la docencia, una choque Mamani Quispe, que me ha dado la oportunidad de haber sido docente en la UPEA, porque aquí es más difícil en la UMSA entrar, por más que tengas cartones, todo, y siempre se me salen las lágrimas, porque son años que hemos ido luchando y no hemos tenido, y no tengo vergüenza de dar cada año exámenes en la UPEA, de estar con ese voto universal, de enfrentarme con los estudiantes, pero también los estudiantes deberían recapacitar para darnos un escalafón, y tenemos que volver a un congreso para volver a reordenar nuestra casa desde adentro, y que en cada cargo que tenga que ser, el que tiene que estar, y que se lo haya ganado, no debe ser simplemente a dedo, y eso es lo que queremos, y eso es lo que también el gobierno debería respetar. Y ahora al gobierno no le estamos pidiendo de su bolsillo. Cuando digo al gobierno, no me estoy refiriendo solo a don Evo Morales, a todo el sistema del gobierno, a la educación. No le estamos pidiendo migajas, le estamos pidiendo algo que nos corresponde por justicia, porque el pacto fiscal anterior, los departamentos, para que hayan luchado para que haya hidrocarburos en Bolivia, en 1936, ¿quiénes han ido a luchar? Han sido precisamente todo este lado, mis abuelos han ido a luchar a la guerra del Chaco para que no nos quiten nuestros derechos de los recursos naturales no renovables. Y ahora nos corresponde, pues, tener por lo menos algo para nuestros estudios, para que nuestros hijos no sean simplemente obreros, sino sean licenciados. Para eso ha nacido la UPEA. Más claro agua. Gracias por haber venido. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es aprecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando no dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.